Señor Jesús, bendito sea tu nombre para siempre. Te agradecemos por esta hora, por permitirnos estar en tu presencia y hacerlo, Padre amado, de nosotros, hombres, Señor amado, y también mujeres y niños que te alaban. Pero sabemos que en la integridad de corazón, oh Cristo Jesús, en alabanza genuina, tú te deleitas. Esperando haber llevado esto a tu presencia, te ruego que bendigas a la congregación el día de hoy y bendices este inútil, para que hable conforme lo que tú has puesto en su espíritu. Tu espíritu, Señor amado, sea con nosotros. Gracias, Padre eterno. Amén. Hace mucho calor en estos últimos días. La verdad que hay una ola de calor, no solamente acá en Salta, es en todo el país. En Latinoamérica también está viendo una ola de calor inusual, en tiempos de sequía en algunas provincias. Así que siempre debemos recordar que todas estas cosas y el Señor va dando aviso de lo que ha de venir. Así que preparémonos, estemos siempre en oración. Si hay sequía, no se angustie. Ore como Elías hasta ver la nubecita. Amén. Bueno, quiero tocar un temita el día de hoy. Ya, para los que fueron a Rosario hace 2 sábados atrás, ya lo deben conocer. Santiago, nuestro hermano, había dado también domingos pasados, había hablado sobre el 25 de diciembre, sobre el tema de la Navidad, el paganismo de la Navidad, había hablado del paganismo del árbol del abuelito, de la fecha, había hecho hincapié más o menos conforme al orden de Zacarías, cuando posiblemente podría haber nacido Jesús, que estábamos entre septiembre y octubre, entre 15 de septiembre y 15 de octubre, posiblemente para la fiesta de los tabernáculos, es más o menos donde Jesús estaba naciendo en ese periodo. Habló de la paganidad, de cómo el cristianismo entró en la fecha 25 de diciembre. Y hoy quiero dar un temita, tocar un tema que se llama mitos y creencias en la vida de los cristianos. Mitos y creencias en la vida de los cristianos. Como evangélicos, o como cristianos evangélicos se puede decir, o algunos ya adoptando la religión, es muy fácil para muchos en el cristianismo actual, no solamente vamos a englobar en los evangélicos, también en católicos y en muchos otros que profesan el cristianismo, tener rudimentos, fiestas, cuaresmas, pascuas, navidades, porque nadie de ellos se preocupa por ir a leer las escrituras para ver si realmente estas cosas que se festejan, estas cosas que se dicen, estas creencias, estas prácticas o mitos son ciertos. Sin embargo, todas aquellas festividades religiosas y todo aquello que el hombre ha impuesto en la vida cotidiana ha sido simplemente rudimentos fuera de las escrituras. Hoy por hoy nos enfrentamos a que la fecha del 25 de diciembre es una fecha que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. También, si vamos a ver en la práctica cristiana, si los primeros cristianos celebraron el nacimiento de Jesús, jamás lo hicieron, excepto después de que Constantino introdujo la religión católica, comenzaron a introducir estas prácticas y erráticas y muchas veces hereje. Uno de los que comenzó también con esto fue un papa conocido ya en el siglo XVIII, se llamaba Teodoro III, que comenzó con las prácticas de los pesebres, de las festividades navideñas. Francisco de Asís también las apoyaba en el catolicismo, Lutero las apoyó mucho también, y bueno, así surgen estas prácticas navideñas, fiestas de fin de año, y todo lo que hoy día vemos, que todo es para que se deleite el cuerpo y para que también se deleite la carne. Bien, Pablo ya había dicho con anterioridad cuál es la postura que debe tener el Hijo de Dios frente a distintas filosofías y a distintas prácticas y costumbres. Así que les voy a pedir que hablan en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2, vamos a leer el versículo 8. Capítulo 2, el versículo 8. Colosenses. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hoy por hoy la religión cristiana, el protestantismo, está lleno de filosofías, huecas sutilezas, costumbres y prácticas que no hacen a la vida del Hijo de Dios, sino que perturban el camino. Yo sé que en estas fechas, cuando se acerca el fin de año, viene las Navidades, muchos acostumbran a defender la postura navideña, como también Santiago nos expresaba, hay quienes dicen, sí, yo sé que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero yo quiero festejar el nacimiento de mi Salvador, y también lo quiero hacer el 25, y yo no festejo Papá Noel, sino que festejo la verdadera Navidad, y leen Mateo, y leen Lucas, el nacimiento de Jesús, se reúnen con las familias. Es muy errado, porque si queremos leer el Evangelio, podemos leerlo durante todo el año. Si queremos recordar el nacimiento de Jesús, lo recordamos cada vez que leemos las Escrituras, o cada vez que vamos y leemos los Evangelios. Sin embargo, Cristo nos ha dicho que debemos anunciar su muerte y debemos recordarla, y lo hacemos siempre a través de la cena, cuando partimos el pan y tomamos el vino, como señal de este nuevo pacto que el Señor ha dado para su verdadera iglesia. Habiendo leído esto, que ya uniendo esta meditación a lo que Santiago había hablado domingos anteriores, vamos a un primer mito. El primer mito es la idolatría del pesebre. Jesús nació en un establo. ¿Qué dicen ustedes? Jesús nació en un establo. Perfecto. Cuando uno propone estas posturas y estas preguntas, los evangélicos ya nos han dicho a nosotros que somos herejes, que somos sectarios, que no creemos en el nacimiento de Cristo Jesús por no festejar el 25, y que estamos llevando a la iglesia y a la masa cristiana a una gran confusión. Pero si vamos a las Escrituras, ellos los han confundido durante muchos años. Jesús nació en un pesebre. Si yo le digo, hablemos del nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que se le viene primero a la cabeza? ¿El establo? ¿El burro? ¿Sí o no? ¿El pesebre, el corderito? ¿La estrella que está casi quemando el pesebre? ¿Los ángeles, los pastores, y ahí nomás Melchor, Gaspar y Nero Baltasar, todos juntos allí en un pesebre que debe, si hacía el calor que hacía hoy, por favor, no hay quien lo aguante? Pero yo hago esta pregunta porque también quiero decirles que esta imagen de Jesús en el pesebre y en el establo es tan irreal como el que la propuso, que fue este Papa Católico en el siglo XVIII, diciendo que ellos tenían el pesebre donde Jesús había nacido. La historia comienza así. Como Lucas habla de que Jesús había sido puesto en un pesebre, ustedes saben que los católicos son egipcios para decir que tienen el manto de Jesús, la corona de espinas de Jesús, que tienen el pesebre. Hicieron traer el pesebre, lo pusieron en Roma y comenzaron a hacer los festejos del nacimiento. Dijeron que iba a ser el 25, perfecto. Y así hicieron representaciones. Y como era un pesebre, bueno, que sea en el establo. Pusieron un establo, lo hicieron con actores. Luego no conforme con los actores, ellos mismos declararon que era una herejía actuar el pesebre, pusieron muñecos, porque eso es lo que hicieron. Pero vamos a Lucas 2.7, le voy a pedir que vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, que es donde Lucas nos dice lo siguiente. Es el único Evangelio que habla así. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mateo no habla de tal acontecimiento, y Juan y Marcos directamente lo toman como si fuese algo irrelevante, que la vida de Jesús comienza desde el bautismo en adelante para ellos, para predicar el Evangelio y para la continuación del Evangelio. Si yo estuviese con Lucas, le diría, che, Lucas, un momento, Lucas, te olvidaste del pesebre, de los animalitos, te olvidaste de ese momento de que iban tocando puerta por puerta y que todos le decían, no hay lugar, pum, le cerraban la puerta, no hay lugar, pum, le cerraban la puerta. Te olvidaste de todo eso, pasaste por alto un dato importante, porque nosotros lo estamos festejando, ¿eh? Así le diríamos a Lucas, lo estamos festejando, así que, ¿por qué no lo escribiste? ¿Por qué piensan que Lucas no escribió el establo, el burro, la vaca? Porque sencillamente, dos posturas, un dato irrelevante y necesario, y segundo, porque la imagen del establo realmente no existió. ¿Cómo llegan las personas a pensar que Jesús estuvo en un establo? en un momento del acontecimiento del nacimiento, que María estuvo sola, abandonada, a dar a luz a su hijo, a un judío que no podía asistir al parto porque se le decía que si asistía al parto iba a ser inmune durante 7 días y después tenía que purificarse. Se imaginan ustedes afuera a José y a María sola dando a luz, y en Belén nadie les podía ayudar porque básicamente les cerraban las puertas y todos le odiaban. Si José era de Belén, tenía parientes en Belén. Si José viajó a Belén, también tenemos que sacar esa imagen que José es un viaje largo, cansador, donde no llegaba nunca. Belén queda 9 kilómetros de Jerusalén. Lo mismo que nosotros iríamos de aquí hasta Los Álamos aproximadamente, porque Cerrillo sale de la plaza de Salta a Cerrillo hay 15 kilómetros. ¿En cuánto puede hacerlo caminando? En un día seguro, sin que se le hinche los pies. Sin embargo, tenemos esa imagen de ese viaje largo, de un José que llegó a Belén y nadie le conocía, pero si José era de Belén tenía parientes. Si tenía parientes, se hospedaron en la casa de un pariente. Cuando Lucas, escribiendo en griego, pone de que no había lugar para ellos en el mesón, la palabra mesón es cataluma. Cataluma es la palabra mesón en griego. Y cuando se la traduce para unir la oración, la oración completa es que no había lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. No había lugar para José y María en el cuarto de huéspedes. También cataluma se traduce en otras oportunidades como albergue, como posada u hostería. Vamos a ver las distintas palabras y cómo ubicamos la escena. Si José fue a Belén y le recibieron los parientes, las casas de Belén tenían lugares altos, planta baja, segundo piso y terraza. En la planta baja estaba el lugar donde se recibían las personas y por lo general, como todavía se estila en algunos lugares de Europa, todavía en la baja Europa, lugares donde no ha llegado mucha tecnología, aunque no crean, porque toda Europa no hay mucha tecnología como pensamos, sino los países emergentes, más grandes, la familia dormía con los animales adentro, con la oveja, pero no dormía ni con el burro ni con la vaca. ¿Se imagina el burro y la vaca adentro? ¡Qué desastre! Aparte tenía lugar, el gallinero también lo tenían adentro, y también tenían tórtolas, palominos, etcétera, también había, pero algún otro animal pequeño, quizás un perro también. Sin embargo, la parte de abajo era para recibir a las personas y para que si había alguien que traía algún regalo o algo para una festividad o para una visita, se lo dejaba ahí y todos iban a dormir arriba. Arriba era un lugar grande, posiblemente 3, 4 habitaciones y se ubicaban todos. Si hablamos que había un censo y que migraron para Belén, no solamente migró José y María, ni tampoco piensen que fue 1 millón de personas. Belén era chiquito, yo calculo que deben haber migrado aproximadamente unas 100 personas. Así que lugar para 100 personas había, pero posiblemente en el albergue, en la casa de familia donde estaba José, había mucha gente. De todos modos, ellos tuvieron que dormir, quizás con otros parientes, abajo. Este era el, como dice la palabra cataluma, era el cuarto de huéspedes que le decían, porque lo armaban, no era un cuarto general, pero armaban un lugar para que allí estuviesen en el mesón los comensales, los que habían llegado. ¿Qué pasó? Nace Jesús, no hay lugar para ponerlo. ¿Qué se puede usar como cuna? En aquella época, una época evidentemente que también hace bastante calor, se puso el pesebre, que pesebre traducido es comedero de animales, ahí se los puso a Jesús con pañales y con manta, y eso sirvió de cuna. Se le movió pañales y lo puso en un pesebre. Cuando Lucas dice por el Espíritu que no había lugar para ellos, no es que fueron de puerta en puerta y no había lugar para ellos, sino que el espacio no estaba preparado para que María dé a luz en ese momento, fue un momento imprevisto. Pero también Jesús vino al mundo y no había lugar para él, porque la Escritura dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y también dice que vino a este mundo, pero que nadie le conoció. También la iglesia está contenida en esta frase. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, pero no tenemos lugar en este mundo. El que no tengamos lugar, también estamos contenidos, como si estuviésemos en una casa y estamos albergados en un lugar bajo, ¿Por qué? Porque no hay lugar para nosotros. Sin embargo, esto es como un contexto espiritual. Seguirles diciendo también que dentro de este mito del pesebre, María posiblemente no es que llegó de Belén y ahí nomás tuvo dolor de parto. Hablamos de que haya estado entre una semana a tres días ya en Belén cuando dio a luz. O también existe la opción de que sí, que hayan llegado, que hayan reposado y que tuvo dolores de parto. Pero ese acontecimiento virginal de María llegando apenas con José, tocando puertas, que nadie le quiera ver y que apenas le abre un establo, ahí va y tiene el bebé, sáquenselo también de la cabeza. Es un concepto que aún si aplicamos lo espiritual y somos literales y somos estudiosos en la historia, no encaja el pesebre en el Evangelio. Pero también, si alguno que no cree en el Evangelio y emplea aquella lógica humana o filosofía humana, también te va a decir, no encaja el pesebre en las Escrituras. Los cristianos están leyendo cualquier cosa. Hubo quienes asistieron al parto de María también. María no estaba sola. Las mujeres judías tenían la capacidad de asistir a otras mujeres para que den a luz. El tema de que Jesús fue acostado y envuelto en pañales, puesto en un pesebre, nos dice de que todo esto, para una mujer que recién paría, se imagina, María está recién pariendo, ahí nomás le está poniendo el pañal, si cuando van al hospital, ¿qué pasa? Las enfermeras se encargan, ¿sí o no?, de acomodar al niño. Perfecto. Usen la imaginación y posiciónense en ese lugar y vean ustedes realmente si este acontecimiento es como los católicos o el cristianismo, todo lo describe. Cuando dijimos que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, les pido, en el nombre del Señor Jesús, que piensen cada una de las situaciones de las historias de la Biblia. Piensen también en la crucifixión. Y este es otro tema también. Vamos a hablar más adelante, en otra oportunidad. Pero los católicos han introducido en la crucifixión que Jesús cayó tres veces y un montón de cosas más. Si vamos a leer la Biblia con un sentido espiritual y un contexto histórico, científico, debemos ponernos realmente serios e interpretar los hechos históricos como las Escrituras lo dicen. Si no, seguiremos por muchos años y quizás hasta que muramos con las vueltas sutilezas, rudimentos y tradiciones de hombres que son según el mundo y no según Cristo. Bien, el primer mito es que nos olvidemos un poco de ese nacimiento en el establo. Según las Escrituras e historiadores que vienen ya de los primeros cristianos y contemporáneos también, evangélicos de la línea de los puritanos, de la Ana Batista, han estudiado y también han servido como dato informativo para decir no ha existido el establo, no ha existido la fecha del 5 de diciembre y todas estas controversias y todos estos mitos y todas estas costumbres a la luz de la Escritura son puras mentiras. Perfecto, vamos al segundo mito del nacimiento de Jesús. Los supuestos reyes magos. Bien, ¿quién dijo que eran reyes? Mateo 2.7, vamos. Vamos a Mateo 2.7. Dice así, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Bueno, no encuentro la palabra reyes y no va a encontrar la palabra reyes en ninguna parte de las Escrituras. Así como Lucas habla del pesebre, únicamente él, Mateo, es el único que habla de este acontecimiento de los magos. ¿Quiénes son estos magos del Oriente? ¿Quiénes son estos magos que vienen del Oriente? Son astrónomos y también científicos. Tienen que tener en cuenta que la palabra mago, tanto en el griego como en el hebreo, tiene dos connotaciones. Primero, magos que practicaban la magia y magos porque eran sabios y a su vez eran astrónomos. No se olviden que Daniel fue hecho jefe de los magos, ¿sí o no? Daniel fue hecho jefe de los magos, pero Daniel no era mago, o era mago. Con magia divino a Nabucodonosor, no. Dice que si Daniel era jefe de los magos, la palabra magos se traduce sabio. Se traduce sabio con inteligencia astronómica. Bueno, hasta se dice que eran astrólogos también estos magos, pero no tenían nada de reyes, así que olvidémonos de las coronas. Pueden haber sido dos o más de tres, no solamente tres. No sé quién les puso el nombre, el Chor, Galpán y Edo Baltasar, realmente alguien que dijo, a ver, ¿quién trajo el oro? Bueno, el oro viene de los jafecitas, perfecto, Melchor, el blanco. Y la mierda, bueno, Gaspar, y ese de la zona un poco más semita, pero más tirado a los caldeos en el entrevero. Y el otro, bueno, como esto proviene de África directamente, que sea el negro. Y así le metieron, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Hermanos, quítense en esa imagen. Y otro de los mitos dentro de este mito es que los magos no llegaron cuando Jesús apenas nació. Si Herodes hizo matar a los niños de 0 a 2 años, entonces Jesús tenía entre 0 y 2 años cuando los magos llegaron. Algunos eruditos, también puritanos, que han estudiado acerca de la llegada de los magos, han puesto la imagen de que Jesús tenía entre 1 año y medio y 2 cuando los magos llegaron del oriente. Y también que no estaba en el pesebre, porque dice que encontraron a José, a María y al niño en la casa. Vamos a Mateo 2:11, ahí nomás lo tiene abierto, dice así, Mateo 2:11. Bien, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Perfecto, al entrar en el establo, no estaban en el establo. ¿Estaban en el pesebre? No estaban en el pesebre. ¿Dónde estaban? En la casa. Dice que al entrar en la casa, vieron al niño y su madre. Bien, en la casa puede haber sido la casa que ya hayan alquilado María y José, o sigue siendo la casa de los parientes donde vivían. Perfecto, bueno, vamos entonces destruyendo estos mitos que nos han ido poniendo los católicos y los protestantes a través de los siglos, y nos hemos creído ciegamente sin ir a leer las escrituras. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en filosofías y huecas sutilezas que creer a lo que Jesucristo, a través del Evangelio, nos quiere mostrar. No es que el nacimiento de Jesús sea un dato irrelevante, sino que es irrelevante aquello que no encaja en las Escrituras. Alguien dijo, el pesebre, ¿dónde está? En los establos. Jesús nació en establos, punto. Y así sucesivamente. Bien. ¿Ustedes vieron alguna vez un rey que sea mago? En la Escritura, ¿hay algún rey que aparte haya sido mago? No. Salomón era sabio, así que no era un rey mago tampoco. Bien, ya habiendo devastado un poco esta teoría de los magos, que no eran reyes y que estaban en el pesebre, ahora, ¿cómo les quedó el cuadrito de nacimiento de Jesús? ¿Cómo se lo imaginan ya? ¿Se han desmembrado en sus mentes? ¿O seguimos pensando, no, está bien, tiene razón el hermano que está hablando? Pero no, yo quiero que los chicos sigan viendo esa imagen, quiero que los chicos tengan esa ilusión. Punto uno, no le mientan a sus niños, no le mientan a los chicos, no le mientan, no, que los chicos necesitan la ilusión. Mentira, rompa esa ilusión. Rompa la ilusión mentirosa de que existe un pesebre donde estaba Jesús en un establo y donde realmente fue un momento muy magro, muy malo, y estuvieron ellos dos solos. Basta de eso. Basta de esa mentira que se le ha inculcado a los niños y a nosotros a través de todos los tiempos. Falta que digan que también llegó Papá Noel en ese momento, justo ahí, a llevar un regalito. Bien. ¿Cuáles son otros mitos que también los cristianos tienen en su vida? Papá Noel. ¿Existió Papá Noel? ¿Alguno puede tener un dato de dicho hombre? Gordo. Gordo encima, o sea que bien comido, pasado de peso, subido en renos, que vuelan con una fábrica de juguetes en el Polo Norte. Científicos, ¿en serio han hecho el trabajo de investigar? No han encontrado una juguetería ni nada. Estuvieron el 25 allí, No pasa nada, no existe Papá Noel. ¿Por qué le mentimos a los chicos que Papá Noel existe? ¿Quién es este personaje hereje que se ha metido en la vida de los cristianos y encima en un acontecimiento que los cristianos dicen que es el nacimiento de Jesús? ¿Quién es Papá Noel? O Nicolás, o Santa, como le dicen. Hay una historia de él, lo puede leer en la Historia Universal o en la historia del catolicismo, que hablan de un tal Nicolás, que era un católico piadoso, que repartía juguetes, un cura que repartía juguetes a los niños. Ustedes saben el problema que tienen los curas con los niños, ¿sí o no? ¿Se imaginan un cura repartiendo juguetes? Bueno, vamos, dejemos de mentir que Papá Noel existe, no engañemos a los niños, porque Jesús existió, nació, vivió, murió, llevó nuestros pecados y 2000 años de testimonio legal, científico, escritural, nos dicen que Jesús existió. Y Papá Noel, nadie lo ha visto, como el sapito glorioso, nadie sabe dónde está, ni nadie lo ha visto. ¿Dónde andará? No existe tal hombre. Otro mito más, el conejo de Pascua. Imagínense la Pascua judía. ¿Se imaginan un conejo ahí? ¿Que mataban y comían un conejo? ¿Por qué la Pascua ponen un conejo? Primero, no tenemos por qué festejar la Pascua. Si Jesús es nuestra Pascua, es una Pascua larga, hasta el día de hoy estamos bajo su Pascua, digamos. ¿Por qué festejamos la Pascua nosotros? No deberíamos. Pero el conejo de Pascua no tiene nada que ver con la Pascua, es otra herejía introducida por verdaderos herejes, magos y hechiceros. ¿Quiénes son los que sacan el conejo de la galera? Los magos, ¿sí o no? Los truqueros. ¿Qué hace el conejo allí? ¿Y el huevo de Pascua? Yo no veo a Jesús teniendo huevo de Pascua y de chocolate encima. Saquémonos la idea de este mito. No existe el conejo de Pascua. No nos mientamos ni engañemos a nuestros niños. Y vamos a otras cositas más que son realmente arrogantes y que con esta mentira crecen los niños y hasta el día de hoy algunos padres siguen alimentando estas tonteras. No existe nada de los dientes. No engañemos al chiquito cuando sale el diente. El diente sale porque es natural, porque vas a cambiar los dientes cuando sos chiquito. No existe nada de los dientes. No te atrevas a poner una moneda a tu hijo en la almohada. Si quieres dar una moneda por cada diente, dale, vos decís, yo sí que te doy la moneda. Pero basta ya de esas prácticas aberrantes. Nunca existió nada en la vida. La Biblia no habla de hadas. El hada es un personaje mitológico, más diabólico que espiritual o cristiano. Y si algo tiene de espiritual es puramente satánico. El ratón Pérez, ¿quién es este personaje? Es un ratón. ¿Quién puede haber sido? ¿Quién inventó el ratón Pérez? Un tal Pérez, que era turco, capaz de vender algo, pero bueno, el ratón Pérez que te pone una moneda. ¿De dónde saca el ratón Pérez tantas monedas? Salvo que sea de los Rothschild, no lo sé, o del Banco Internacional, pero no le mientan a sus hijos, el ratón Pérez no existe. Digan, realmente sean sinceros, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, le está dando a tu hijo menos que, o sea, nada de camino, te estás ofreciendo una mentira que le va a llevar a la muerte. Muchos niños en Estados Unidos han confrontado a sus padres cuando fueron adolescentes y le han dicho por qué nos han mentido tanto tiempo de que Santa Claus, de que Ratón Pérez nos traía moneda, de que Santa Claus nos traía regalos, de que los magos nos traían también. ¿Por qué le mentían? ¿Por qué el chico llega a una edad que se da cuenta que era todo mentira? Le inflaron una ilusión para después devastársela. ¡Qué gran mentira realmente! Basta de la princesa de los cuentos. La princesa de los cuentos no existe. Ustedes quieren mostrar a sus hijas adolescentes y a sus pequeñas cómo son las mujeres espirituales. Enséñenle de Raquel, enséñenle de Lea, enséñenle de Ruth, enséñenle de María Magdalena, de la mujer que con sus lágrimas enjugó los pies de Jesús. Enséñenle de esas mujeres que hicieron historia. Ellas son las mujeres que hicieron historia. De Débora con Barak. Enseñen de esto, de estas mujeres. Díganle eso a sus hijas. Estas son las mujeres que trascendieron en la historia universal y celestial. Porque no solo se dicta en la Biblia o en los libros de historia, también están escritos en el reino de los cielos. ¿Alguno vio la Cenicienta por la Biblia? Si la encuentran, me avisa. La voy a sacar corriendo. No existen las princesas de los cuentos. Contad historias. Que los chicos vuelen con su imaginación, todos los chicos tienen imaginación. Pero bajarlos también un poco a la tierra para que pisen el suelo y se den cuenta que los cuentos de hadas son eso, cuentos. ¿Qué le dicen a la persona cuando engaña a otra persona? Este es un cuentero, ¿sí o no? Bien. hay un espíritu maligno que se ha esparcido en esta última década y sobre todo en estos últimos 5 años, que lo he padecido yo, que lo están padeciendo nuestros hijos, y que está destruyendo su mentalidad, que está destruyendo su espíritu y que está suplantando a los valientes de las Escrituras, a los que hicieron historia a través de la fe, como leyó Gabriel. ¿Por qué? Por los superhéroes. Si son realmente sensatos, tire todos los juguetes superhéroes que tiene en su casa para sus hijos, a los más pequeños. Si sos coleccionista de juguetes superhéroes, basta ya. Ya el tiempo se ha acabado. Los superhéroes no existen. Sus hijos no van a ser nunca superhéroes. Los que han creído en superhéroes durante años, en su mayoría, en Estados Unidos y en Latinoamérica, son todos drogadictos. No se pueden recuperar. Andan disfrazados de Batman, de Robin. Algunos se tiraron, llegaron a tirarse de edificios y murieron. Esos son los superhéroes. Basta ya de engañar a los chicos con superhéroes. No existen, es mentira. ¿Quién hablarle con la verdad? Está en la Biblia. David fue un genuino valiente, mató a un gigante y existió. Superman es un hecho fortuito, como Batman, como Robin, Flash, o lo que ustedes quieran, la chica superpoderosa, lo que se imaginen. Cortemos ya con esta mentira. Seamos nosotros hombres que enseñen a sus hijos la verdad y no una mentira herética que les va a llevar al niño a estar ilusionado durante muchos años. Ustedes rompan la ilusión del niño. En mi casa, cuando van mis parientes mundanos y me dicen, mira lo que nos regaló Papá Noel no existe, hijito. Y mis parientes pueden mirar y decir, che, no les rompas la ilusión, no, en esta casa se va a romper toda ilusión. Si no, lamentablemente tienen la puerta, yo los quiero mucho, pero acá no vamos a enseñar que Papá Noel existe. No existe Papá Noel. Sí, porque mi hijito le está poniendo el pasto a los camellos. Bueno, los reto a los niños, les digo, bueno, esperá el camello, a ver si... Espérate, ve, o sea, tomate una buena taza de café y veamos si llegan los camellos. No le mientan a sus hijos. ¿Saben qué dice Salmos 31:6? No le busque. ¿Saben lo que dice Jehová? Miren lo que dice. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová he esperado, dice el salmista. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. ¿Cuántas ilusiones mundanas tienes? ¿Cuántas ilusiones mundanas tienen nuestros hijos? A través de todas estas mentiras que se han extendido a lo largo de los siglos y de las décadas. Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Abandonan la misericordia. ¿Por qué? Por seguir detrás de filosofías y de huecas sutilezas. Colosenses 2:16. A ver, lo busquemos un ratito. Pablo dice así a los colosenses: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando Pablo dice esto a los colosenses, es porque los judíos estaban judaizando a los gentiles y le estaban diciendo, si ustedes creen en Cristo, ustedes creen en la ley de Moisés, ustedes tienen que guardar los días de fiesta, ustedes tienen que guardar los días de reposo, ustedes tienen que guardar la fiesta de la luna, las pascuas. Pero Pablo les dice, nadie les juzga a ustedes en comida y en bebida. Nadie les obliga a ustedes a festejar festividades cristianas erráticas. Que nadie les diga, ustedes no deben hacerlo. Ustedes deben hacerlo porque Jesús nació un 25. Ustedes no deben hacerlo porque la Pascua es un acontecimiento mundial para todos los hombres. Que nadie los engañe. Si nosotros hemos muerto con Cristo, dice el 20, más abajo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si estamos muertos en Cristo, ¿por qué abrazamos rudimentos que no tienen nada que ver con la vida cristiana? ¿Y por qué nosotros mismos a veces nos prohibimos algunas cosas? A los curas católicos se les prohíbe casar. Estos tienen la mente cauterizada Y a veces cuando no querés festejar tal o cual fiesta, también los parientes mundanos te atosigan. Hermanos, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Cristo. ¿Quieres comer? ¡Come! ¿Por qué no? Si todos comen el 25, come. ¿Qué es una cena? La puedes tener un 25, un día en enero, en febrero, cuando quieras. Puedes salir a comer con tu familia, si querés. ¿Querés darle un regalo a tu hijo? Dale, ¿por qué no? Pero dale vos. Si soy yo el que te compré el regalo. ¿Por qué se le lleva el crédito a alguien que ni existe? ¿Y usted le da el crédito a eso? Bueno, digo ustedes, espero que no. O sea, para innovar. El mundo da crédito a personas que no existen. Vanidades ilusorias que se roban la misericordia de Cristo en nosotros. Vanidades ilusorias que atrapan a los hombres. Y vivimos casi de 1.600, 700 años con estas tradiciones en los cristianos. Son casi una lucha tener que romperlas. Estas predicaciones en comunidades evangélicas que les encanta la Navidad, el Año Nuevo, caen como piedra en la boca, no quieren saber nada, y aun cuando uno le dice, bueno, te desafío a que veamos si realmente lo que están festejando es bíblico, llegan a, ¿saben qué dice? Vos tenés razón, pero estas cosas nos alimentan, porque cuando yo festejo el 25, predico el nacimiento de Cristo, y predico de estas cosas, y la gente viene a mí. Imagínense de que sí, de que Jesús nació un 25 de diciembre, de que sí dijo que festejemos su nacimiento, que festejemos su cumpleaños. ¿A ustedes les parece que le agradaría a un santo, santo, santo como es Jesús, que festejen su nacimiento como festejan hoy en día los del mundo y también los cristianos? Con comida, con bebida, con borracheras, con orgías. ¿Es el festejo que Jesús quiere? No solo en Navidad no existe, sino que ese festejo ya es un insulto a la santidad de Cristo Jesús. Hermanos, volvemos a la sensatez. Hagamos un análisis. Y si estas palabras son realmente hirientes y pesadas, perfecto, el Evangelio vino para confrontar a los hombres. No está para conformar a nadie. Jesús no va a conformarte. Jehová no conformó al pueblo judío. Él lo formó. Y en cuanto el pueblo judío no anduvo en sus estatutos, ¡tac!, lo castigó. ¿Quieren ustedes vivir en la gracia de Cristo, gracia sobre gracia? ¿O quieren vivir en vanidades ilusorias que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos? No volquemos estas cosas en nuestros hijos. Seamos sensatos, oremos. Padre, gracias, muchas gracias por este momento, gracias por la vida tuya impartida en nosotros. Señor, yo sé, Padre amado, que tengo muchas cosas que cambiar en mi vida. Yo sé que mis hermanos también, oh Padre amado, yo sé que el Evangelio de Cristo Jesús lo vamos como si lo fuésemos redescubriendo cada día. Y nos encontramos, oh Padre amado, que aún aquellos que nos precedieron han estado en vanidades ilusorias. Tal vez fueron piadosos, pero en esto, Padre amado, hemos sido impartidos por un evangelio mentiroso. Señor, queremos volver al primer amor y a las primeras obras. Queremos, Señor, que tú nos llenes con tu espíritu. Padre, yo sé que tú, Padre amado, nos has dado libertad en ti, para que comamos, para que bebamos, para que nos alegremos con nuestras familias en un nacimiento o cuando alguien cumple un año más de vida. Pero Padre, también nos has dicho que todas estas cosas deben hacerse conforme a Cristo Jesús, al límite en que tú has puesto. Señor, que nuestro culto racional sea ofrecer al Señor Jesús alabanzas, oh Padre amado, santas, manos limpias, boca que hable verdad. Llénanos de tu integridad, oh Cristo Jesús, para que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón realmente sean gratos delante de ti. Señor amado, sabemos que la primera obra es creer en ti y que la obra genuina es vivir el Evangelio que tú has impartido el día en que viniste a morir por nuestros pecados. Señor, bendice a estos hermanos y bendice a la iglesia acá en Salta y en Rosario. Y en toda parte donde se imparte el Evangelio sano, se tuvo Cristo Jesús. Bendice también, oh Padre amado, aquellos lugares donde mi amado Santiago está yendo, por Cristo Jesús, para que también la verdad sea conocida. Porque la única verdad eres tú, solo tú tienes palabras de vida, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén y amén. Amén, hermanos. La paz del Señor.